la cumbia del cuervo, Alberto Pedraza y Neto Peña dice. En China, no sé cómo parar, pero siempre ando de fiesta. Me levanto con la mente fresca. Tengo un talento que te alenta. Llamar a los padres de cumbia es la meta. Yo soy el que las pone en el piso. Por eso casi no camino erizo. Gatizo llega el jarizermo el guiso. Pues me pita muy shit y me voy del capaz. Saca el kilo y alzate. Venimos de Callejón, San Luis y Nuevo León. Cuando usted se decora, retumbamos el canto. Alberto Pedraza, arriba México.